Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, este programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Son las 8 y 4 minutos en directo desde la Casa de la Cultura y damos la bienvenida a nuestros compañeros del programa, aunque bueno, siempre os habla Javier Vara, que nunca me presento. Tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. A Óscar lo tenemos todavía de vacaciones, así que le mandamos un saludo y le esperamos por aquí prontito, ¿eh? Eso. Que no está el tema como para cogerse muchas vacaciones, ¿no? Otro sopaster. Bueno, una semana pues marcada por las vacaciones de... De bono. De bono. Porque, bueno, en cuanto a noticias pues tampoco hay nada importante. Hay unos cuantos detalles que vamos a contar. Decir. Siempre hay cosas para comentar en de noticias relacionadas con U2. Pero bueno, la que más nos gustaría es algo relacionado con la música, pero vamos, de momento cero patadero, los tenemos de vacaciones y aunque la semana pasada os comentamos que había movimiento en Hanover Quay y que bueno, pues que habían sacado material de allí, pues no sabemos nada más, no sabemos a dónde lo han enviado y tampoco tenemos ninguna información acerca de que puedan volver a reunirse. Aunque las vacaciones de Bono creo que ya terminan en Perú y dentro de un par de días ya está de regreso, pero bueno, ahora seguramente pues vaya a Nueva York, a su apartamento, al lado de Central Park. La vida de la estrella del rock también es dura. Es dura. O a Francia, quizá, que sabe, ¿no? También. A Fez. Yo veo más a... Marruecos también, pega una vuelta por Marruecos. Sí, yo lo veo más que se puedan ir a Estados Unidos, a Nueva York. El tema de Francia pues lo deja un poquito más, yo creo, para el verano y en fin, os iremos informando puntualmente de todo lo que vaya surgiendo, pero vamos a entrar ya con las noticias de esta semana, que hay también para comentar algunas cosas. Podemos empezar las noticias pues hablando del U22, el disco disponible para los que pagamos, el impuesto de U2.com. Pues, el impuesto revolucionario. Revolucionario, salvo cuando es gira, que lo convertimos en un gran pago gustoso a cambio de la preventa de entradas, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues hay que decir que U22 ya está hecho y actualmente se encuentra en estado de producción, según informa U2.com. Y que en breve pues enviarán un correo electrónico a todos los que estamos suscritos y nos contarán, imagino, el tracklist. Recordáis que los fans opinaban sobre qué orden debían llevar las canciones y nos contarán también pues cuándo empezará a recibir pues todos los que renovemos o hayan renovado recientemente pues la suscripción a U2.com. Veremos a ver cómo queda el orden de las canciones, ¿no? Sí, y cuando llega, porque bueno, siempre hay problemas con el tema de los envíos de desde U2.com y, en fin, supongo que en cuanto llegue el primer CD a casa de algún fan, pues pronto lo compartirá y ya será a partir de ahí cuando empiecen el goteo de envíos, ¿no? Y el primero que llegue, fotito y al Facebook. Sí. En las redes sociales estarán ya como... Y nada, pues nada, el que ahora pues esperar, porque bueno, pues han ido adelantando canciones en la página oficial en U2.com, uh-huh. Pero todo el contenido de canciones completo pues no se ha publicado a través de internet y tendremos que esperar al CD físico. Continuamos con los asuntos de dinero de Adam Clinton, que o es demasiado despistado, demasiado confiado, no sé qué palabra le podía... Qué quebrado de cabeza. Que tiene mucho dinero. Tiene tanto dinero. Ese es el problema. Vamos a ver si desde aquí aclaramos un poquito la situación de Adam Clayton con la justicia, porque se han revesado de tal manera que, bueno, he pasado unas cuantas horas intentando averiguar qué es lo que realmente pasa. Y nos podríamos situar, para empezar, pues en principios del 2010, de hace 2 años. Cuando Adam Clayton pues descubrió que su antigua ama de llaves, Carol Hawkins, le había estafado, nada, 1,8 millones de euros. ¿Cómo lo hacía? Pues, aunque parece increíble, pero cierto, cogía al día de sus tarjetas de crédito 600 euros diarios. ¿La ama de llaves? El ama de llaves. Presuntamente, porque todavía no está, utilizó el dinero para hacer compras, incluyendo en el 2007 un apartamento en Nueva York valorado en $465,000. El ama de llaves. Coches, joyas. Sí, ¿ah, que se compró? Se compró, la ama de llaves de Adam Clayton, un apartamento en Nueva York de casi medio millón de euros. Con el bueno, a 600 euros por día, pues la verdad. Incluso he leído una noticia, bueno, que la he leído y la comento, pues que incluso llegó a gastarse 900 euros en un día en las carreras de caballos. Yo me pongo... A ver. Bueno, con una tarjeta de crédito así, sí, ¿cómo se claro. Si le quitas 600 al día, ¿no se entera? Claro. Pongámonos en situación un poco de una persona multimillonaria como es los miembros de U2. Hablamos de que tienen decenas de millones de euros. Está claro que 600 euros una vez, yo creo que ni se enteran. Claro, es el ama de llaves, le dirá, hay que manejar, muchos de nosotros hemos estado a la puerta de su mansión, o sea, es una mansión que quiere en coche para llegar a la puerta. O sea, tener unos gastos enormes diarios. Y claro, tiene que tener alguien que administre esos gastos, hasta ahí bien, claro. Claro, llegaría un día a cada anclito y diría, 600 euros día, la vida está muy malita. Estamos hablando de 18.000 euros al mes, ¿eh? Sí, sí, claro. 1,8 millones de euros le había soplado, porque claro... al que le da poderes y dice, bueno, adminístrame mi... Pero no. él se habrá dado cuenta pues porque alguien lo habrá visto. Lo habrá detectado, claro. Vamos, no me veo yo a Dan Clayton mirando la cartilla. Ni entrando en... y en EGDirect.com a consultar el saldo. Uy, no, esta no que me cobra comisión, me voy al otro banco, ¿no? Bueno, lo tienen la pasta en Holanda, o sea que Holanda, lo sí. Mismo tienen... Bueno, eso fue a primeros de 2010 y en verano del 2010, en junio, pues hay una persona que se llama Gabby Smith, que es el, podríamos decir, el Paul McGuinness a nivel económico de la banda, el cerebro financiero de U2, el que según todos dicen que fue el que aconsejó a U2 que se fuera a Holanda para abaratar los impuestos, o sea, el que les maneja un poco... Una especie de controlador financiero de las empresas del grupo, porque U2 es muy... Vamos, el ama de llaves de la pasta de sí, U2, ¿no? Y el que sabe todo sobre el dinero que entra U2 y cómo lo invierten y tal. Pues también Adam Clayton sospecha de esta persona y le puso una demanda. Bueno, se la ha puesto ahora, ¿no? O a menos no, ha salido a luz ahora. Ahora salió a la luz las peleas que hay entre abogados. O sea, se la puso en verano del año pasado, 2010. Como presunta negligencia. Igual que el ama de llaves le estaba... Sisando pasta, pues bueno, aquí presunta negligencia. Entonces, claro... ¿Y aquí estamos hablando de cuánto dinero? No se comenta siete, el dinero. Sí, sí, sí. Bueno, 7 millones de... 7 millones de dólares. De dólares. Y no solo los abogados de Adam Clayton han denunciado, han puesto una demanda a esta persona, sino al Banco de Irlanda, a la sección de banca privada. ¿Y en qué consiste? Pues gente... Todos los bancos lo tienen... gente con mucho poder adquisitivo, normalmente hablamos a partir de 300.000 euros, por ejemplo, que firman un contrato más o menos con más o menos riesgo por el cual el banco o los gestores personales se encargan de manejar su dinero, dándole explicaciones oportunas, pero con libertad de hacer y deshacer. Esto, por lo visto, según he leído, claro, o intereses, vamos, tipo Ruiz Mateos, un estafador que ha habido en España, para los que nos oyen en Sudamérica, Claro, no sé si ahora, viendo que también le ha desaparecido dinero, pues claro, y se mete con el banco como diciendo a ver qué ha pasado aquí. Entonces ahí hay un... Claro, los abogados tampoco, de Alan Clito, tampoco quieren hacer público realmente que, cómo se maneja el dinero en U2. Entonces ahí hay un tejemaneje, está la cosa bastante enrevesada. Ya, tampoco le interesará que se publiquen, claro, muchos datos de personales de él. Y técnicamente lo denuncia por apropiación indebida de fondos durante más de 5 años, hasta noviembre del 2009. Claro, ha pasado un año y ahora, bueno, ahora es cuando, bueno, este verano ha pasado 7 meses y ahora es cuando el juez pues está, vuelve a salir a la luz el tema. Y bueno, ahí están. Entonces, pues lo que comentabas, Adam Clayton pues pide pues 7 millones y pico de euros de que vuelva al bolsillo. Bueno, están sus derechos, si se lo han rapiñado, pues... El hombre es el único animal, o Adam Clayton, que tropieza en la misma piedra. Porque sí, o al menos ese que se ha quejado, porque bueno, pues, en fin, Bono y Díez y el resto... Pues... O se ha dado cuenta, a lo mejor ni se ha dado cuenta. Me quedo con ganas y lo voy a investigar, a ver con esta persona, con el contable de U2, a ver exactamente cómo está la situación. Bueno, tú que trabajas en bancos, a ver si le llamas mañana o pasado, y te haces en contacto con él y hablas con él. ¿Cuál es la relación actual entre esta persona, entre el cerebro financiero de la banda y U2? A ver... Porque la verdad es que es impresionante la cantidad de dinero que mueven y es que, lo que estamos hablando con una de las personas más... Bueno, en este caso estamos hablando de Dan Clayton, pero es que prácticamente gana lo mismo que Bono dentro de U2. Claro. U2 Limited son 5 personas, que entiendo será un 20% para cada uno, los 4 miembros del grupo y Paul McGuinness. Ten en cuenta que una persona, por mucho que sepa finanzas, es imposible manejar tales volúmenes de dinero, tiene que dejarse aconsejar. Y a veces pues ocurre. Además, bueno, Bonnie y Dietz, por ejemplo, pues crearon lo de Elevation Partners, que es sí, una negocios, empresa donde... Igual cada anclito tendrá sus cosas y Larry tendrá las suyas y, ¿sabes? Y... Por esto creo que Larry lo que se está dedicando es a comprar en Dublín. ¿Dublín? Sí. No sé muy bien si inmuebles y terrenos. Es posible. La mayoría de gente de esta, aparte de invertir en historias raras, inmobiliario siempre, ladrillo. Lo que no entiendo es, bueno, el tema de la torre de U2. Porque, bueno, viendo... Vale, estamos en una situación ahora de crisis, pero... Los Docklands tuvieron que devolverlo, como no podían pagar un préstamo, y dijeron, pues os pagamos en tierra. O sea, que ese terreno ya no... Ya no es de... Ya no es... De U2, bueno, no era de U2, era de un consorcio, bueno, sí, de los Docklands ahí en Dublín, sí, sí, que iban a construirlo y ya no. Bueno, pero me refiero a lo que era el proyecto de la torre, pues bueno, retomarlo U2 como sin consorcio, sin nada. Claro, ¿no tienen dinero para hacerse unos estudios en condiciones? Por supuesto, estudios sí, pero en una torre de viviendas, esas, en Hanover Quay, la zona del puerto de Dublín, las viviendas iban a valer 1 millón de euros. Ahora estarán en 200-300 mil euros. Hacer viviendas de lujo para no venderlas no tiene sentido. Bueno, pues, y hacer viviendas de 100.000 euros no las va a hacer U2. No se va a rodear ahí de... Bueno, pues que no hagan viviendas... De lo mejor de cada casa. Yo creo, con la pasta que tienen... Pues yo que creo que se podrían hacer un estudio, el mejor estudio del mundo. Podrían comprar cualquier estudio del mundo con el dinero que tienen. Pero claro, ellos, la idea era, pues eso, un icono en Dublín. O sea, decir, hacemos ahí una torre, se va a ver de todo. Oye, pues con ahí, el estudio. Ahí yo creo que U2 debería hacer algo más. ¿Sí? No sé, tiene que... El tema de la torre de U2 es algo bastante atractivo y algo que podrían haber dejado para la ciudad. Siempre comentándolo desde el punto de vista de que U2 pusiera la pasta, sí, claro, que tiene, se ha demostrado. Entonces, pues bueno, los negocios, Facebook, por ejemplo, la parte de Bono, en teoría va a subir, ya veremos Facebook cómo acaba, pero va a subir, claro, Live Nation. Pues que se gasten un poco la pasta y que, aunque ya invierten en varios proyectos, sobre todo educativos en Dublín, pues yo pienso que algo relacionado con la música deberían de hacer, me refiero al estilo museo, estilo estudios. Algo que fuera emblemático en Dublín y que fuera hecho por U2. Y, porque bueno, los estudios Hanover Quay, pues yo siempre voy a creer que estén ahí, que no los derriben nunca. Y es pero que bueno, yo no soy es... parte de que se queden, de que no se cambien, digo. O sea, es parte de U2, parte de la historia de U2 y parte de los fans, ¿no? El llegar a un sitio que sea un edificio alto y que prácticamente sea inaccesible para los fans, es como perder el encanto, ¿no? Como perder un poco la esencia de Dublín, ¿no? El poder ir a Dublín y poder ir a los estudios y poder verlos en la puerta, eso se va a perder. Entonces ese edificio emblemático que lleva con ellos más de 15 años o más de 20 llevan ahí en ese estudio. Primero está Whitmill Lane, luego este. Son dos sitios emblemáticos de Dublín que se perdería, ¿no? Ese aroma dublinés, ese aroma de fan se perdería. Entonces yo pienso que por mí que sigan ahí años esos estudios. Que sigan. ¿Que tienen dinero para construir unos estudios de puta madre? Claro que sí. Pero esos estudios van bien, ¿para qué cambiar? Y están a gusto allí, están cómodos, tienen buenas vistas. Sí, también tienes razón. Entonces, forma parte de ellos, ¿no? Forma parte de su vida, esa zona de Dublín. Entonces, ¿para qué cambiarte e irte a otro lado? Es mi opinión. No sé. Sí, no, claro, yo estoy contigo. El hecho de haberse cambiado la torre, pues se hubiera perdido todo el encanto y toda la magia que tiene Hanover Quay y el hecho de poder estar pues a ras de la calle, ¿no? Y poder encontrarte los mientras que te da otra forma, también son pues, son mucho de estar con los fans y apoyar a los fans que están en los estudios. Allí a lo mejor si tienes entrada subterránea con coche no lo vas a ver en la vida. Si entra por un parking no lo vas a ver, no sé, el que salga del estudio, el que te vean, el tal, poder subir las escaleras, el como tú has hecho, por ejemplo, pues no sé, pues, esa magia se perdería, ¿no? No, desde luego, sí. De momento, gracias a la crisis, es una cosa buena de la crisis, se mantiene, por lo cual, estaba pensando, Bono, que soy Adam, oye, que el que nos lleva las cuentas me ha quitado 7 millones de euros, cuidado. Increíble, pero bueno. De todos modos, Adam realmente para lo que sirve es para la música. Igual que el resto de la banda. Sí, ¿qué os parece si escuchamos uno de sus... De sus pinitos fuera de U2, ¿no? Sus pinitos. No canción suya, porque no es suya, pero bueno, junto a Larry Mullen, pues hicieron ahí una versión propia. Que para seguro... Para misión imposible. Que seguro que en cuanto empecéis a oírla, pues os va a sonar. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que se le da bien a Adam Clayton. ¿Te lo he dicho? hemos muerto. Yo tengo el vinilo, me lo compré cuando salió este tema. ¿Qué no tienes tú? No, no, pero bueno, lo que me recuerdo cuando salió esta canción. En una época en la que U2 no tenían ningún disco de por medio, como si sacaran ahora pues una colaboración, ¿no? Y el videoclip, ¿recuerdas el videoclip? Que de hecho, ahora llevamos ¿cuándo fue el último lanzamiento? En noviembre de Actum Baby, no hay ningún lanzamiento previsto a corto plazo, de nada de U2, ni de ellos mismos. Bueno, Bono con Canan, que comentamos la semana pasada, pero no hay ningún proyecto musical, nada de música, es algo desgraciado. ¿Qué tal quedaste en el concurso del Traban ese? Tengo que enviar una foto. Nada, muy complicado. Complicado, bueno, ya hay 16 ganadores. Una Jana Beyer de Alemania se va a llevar el Traban. Entonces a las 16. Ah, ¿es de Alemania ella? De Alemania. Bueno, vaya tongo, tío. Si hubiera sido un 600, como U2 se ha quedado sin pasta, dice, claro, abaratamos el gasto de envío. Claro. Ya en el propio Alemania el Traban, ya hay que moverlo. Le dirán, está en este sitio, ven a buscarlo. No son tontos ni nada, ¿eh? Le pones tú el motor y la gasolina. Flipante. Bueno, nosotros te mostraban aquí en Valencia, ¿eh? Que aquí das una vuelta, que estuvo tanto con nosotros y le invitamos a dar una vuelta en un auténtico Traban, ¿eh? También está decorado. También tenemos decoración, ¿eh? Sí. Tenemos nuestro Traban en miniatura. Bueno, del pasado al futuro o al presente. La aplicación esta en la que participaba The Edge. Sí, representó... participaba porque, bueno, la aplicación se llama World Band. Sí. Esta aplicación para iPhone y para iPad, que bueno, pues estará disponible, pues supongo que los próximos días ya estará disponible para descargarse, creo que es gratuita la aplicación, habrá que confirmarlo. Se presentaba este fin de semana en Dublín y esperábamos que estuviera The Edge por allí, pero va a ser que no. Lo tenemos también de vacaciones. Porque... En la Isla de Pascua. Pues no lo sé, la verdad es que esa gente puede ir donde quieran. Donde quieran. Bueno, Clayton no, que está sin dinero ahora. A ver si vienen a las fallas. No estaría mal. ¿Y por qué no? Y bueno, pues eso, que no estuvo The Edge y tampoco se ha publicado el track que ha grabado para esta aplicación. Supongo que en los próximos días, ya que han utilizado un poco la imagen de The Edge para vender esta aplicación, pues aparezca por alguna parte. Veremos a ver. Bueno, y si os parece, antes de meternos con la visita turística de Bono por Perú, que el pobre no le deja ver nada tranquilamente, ¿escuchamos algo de música? Bueno, vamos a escuchar, si os parece, algo del Noline, que parece que lo tengamos ya marginado y es el último disco de U2. Parece mentira. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y vamos a escuchar una canción que medio sonó en directo en la gira. En un momento se pensó que la estaban interpretando, pero... Vaya susto. Se quedó en... En un intento. Y es la canción que grabaron en Fez y que lleva el título de esta ciudad marroquí, Fez Bainborn. We'll be right back. poner más, del No Line. Nos vamos de Fez a Machu Picchu. Bueno, a Lima antes, a la capital de Perú, ¿no? Que el Bono apareció por ahí el jueves pasado, de visita turística con la familia. Visita privada. Privada, ¿no? Privada, pero bueno, que se está convirtiendo, vamos, en el acontecimiento del año en Perú. ¿No? Sí, aparte, antes de llegar ya estaba anunciado en todos los medios de que llegaba Bono. Pero es que es más, o sea, la privacidad que entiendo esta gente desea, vamos, el director de no sé cuál, el que llegará tal día y se irá tal otro, o sea, en plan, sí, vamos, si fuera un concierto van a tocar tal, o sea, alucinante. Sí, sí, toda la programación del viaje, excepto estos dos últimos días que parece que lo han llevado un poco más en secreto, estaba ya todo programado y... Sí, porque a la llegada ya le esperaban fans, o sea, ya se sabía que llegaba Bono a Perú, llegó con 15 maletas, claro, dio las gracias, intentando chapurreando un poquito español, pero bueno, diciendo que entiendan que no puede saludar a todo el mundo, pero que está aquí con su familia. Recalca lo de familia como diciendo, no vengo de concierto, vengo con mi familia a ver, pues, Machu Picchu, Cusco, las cosas tradicionales de Perú. Y claro, pues ahora comentaremos que en más de un sitio pues ha tenido que problemas de multitud de gente. Con lo cual, bueno, hay que decir pues eso, que el jueves llegó a Lima. Llegó con Ali, con los dos hijos pequeños y... María, tenemos a María. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Tú controlas la familia Houston? ¿Cuántos miembros son? Pues cuatro. Jordan, Eve, Elaya y el pequeño que era John. Pues los dos pequeños creo que iban en el viaje. No sé si alguna de las hijas mayores están en Perú, creo que no. Van solamente con los varones de... No estoy muy al día en las vacaciones de Bono... Pero mira, pero sí que se te saben los hijos. Sí, joder, claro. Sí, claro, yo no me acuerdo de tanto. Bueno, los tenemos por ahí en Perú. Sí, bueno, el jueves llegaron a Lima y el viernes se desplazaron a Cusco, que está en la parte derecha, abajo a la derecha de Perú, que es donde está, digamos, Machu Picchu. Abajo a la derecha. Abajo mirando a la derecha, mirando el mapa, claro. ¿Pero qué lo miras, de arriba abajo o de abajo arriba? De norte a sur. Sí. Pues eso, de norte a sur mejor. Como marcan los canones geográficos de la... Noreste, sureste, y el este, el oeste. Llegas a Valencia y tiras a la derecha y luego llegas a Mallorca, ¿no? Y Leo ahora nos va a contar lo que hizo Bono, va, venga. ¿Quién, yo? Tú. Pues nada, pues se bajó del avión. Sí. ¿Vale? Bajó a las escaleras. Dijo, gracias, joder, amigos. Por venir aquí. Dice, estoy con mi familia. Y luego se fue a ver a Aguacil, ¿no? A ver a la paloma. Bueno, lo que decía antes, como no hay privacidad en lo que está haciendo, pues bueno, nos estamos enterando de, bueno, menos de qué almohada usar para dormir, de casi todo, pues. Como anécdota, pues en su estancia en Cusco el pasado viernes, pues estuvo en un restaurante. Y el chef de ese restaurante, pues... Bueno, en el hotel donde estuvo, es el restaurante, el chef del restaurante donde estaban alojados, en el hotel... En el hotel Sol y Luna, sí, cierto. Cuenta todo lo que estuvo comiendo durante los tres días, Bono. Le va lo picante a Bono, dice, le encanta la comida picante, le preparé una combinación súper agresiva de rocotos y ajíes, algo que a cualquier mortal le parecería fuerte, pero que el Bono comió como si fuera cualquier bocado. Dice que no rechazó ningún potaje... Y le dijo que nunca había probado comida peruana y que quedó maravillado con lo que probó. Qué bien sabe quedar el Bono, ¿eh? Habrá que verle la cara después de comer. No, hay que verle la barriga que tiene. Potaje, choclos, maíces, papas nativas. O sea, aquí... Pobre baño de... Ya sabemos lo que ha comido Bono últimamente. Lo cual, pues bueno... Comida fuerte, de ¿eh? Gran interés cultural. Nada de dieta. Sí. No, el hombre... imagino que habrá estado dos años comiendo comida... No basura, pero en la gira y... No, hombre, en la gira yo creo que lo llevan bastante cuidado, y la parte física también la cuidan bastante. Lo que pasa es que ahora sí, en vacaciones, entiendo que da un poco rienda suelta. Pues todo el mundo se deja un poco. ¿Ves? Yo he empezado de vacaciones y me dejé hace un rato. Pero igualito a lo que pedía Palo. Por cierto, estamos comiendo un bizcocho que ha preparado Carlos, que fue su cumpleaños ayer. ¿Para qué lo recuerdas? Ahora tengo que comer. Pues no lo mires. Joder, pues si gracias. No lo tengo enfrente, ¿cómo lo voy a mirar? Ahora bueno, vamos contigo, Carlos, ¿eh? Muy bien. El sábado, pues se fue a, lógicamente, estar en Perú y no ir a Machu Picchu, pues bueno, yo creo que es un pecado. ¿Qué pasó? Pues que se encontró ahí con multitud de turistas, claro, y hizo como un stop de decir, quiero ver esto, pero como turista, ¿no? Como, o sea, es más, tuvo que retrasar su ingreso a Machu Picchu porque, claro, esperaban turistas, periodistas, claro, está todo Perú ahí diciendo, está, bueno, es la atracción de Era más tracción Bono que el propio Machu Picchu. Sí. Además, tuvieron que ponerlo por un lateral para intentar Y al salir pues dijo I love Machu Picchu, frase para la historia de Bono, y seguramente pintaremos en los estudios de Hammer Key cuando vayamos, ¿no? Un hombre, yo es una frase. Yo pienso que a todo el que le guste pues todo el tema de Imperio Inca y todo aquello, pues es un sitio obligado a visitar, y todo, y aunque no te guste esa cultura, pues si viajas a Perú, si no vas a Machu Picchu, pues y aparte tiene una pinta. No, yo no he estado nunca ni... Yo he visto fotos de nuestro amigo Paul, el holandés, que estuvo el año pasado por el sur, luego fue subiendo para ver la gira en Estados Unidos, y se hizo el recorrido a toda Sudamérica y colgó fotos en Machu Picchu. Increíble, ¿no? Es una pasada. Increíble. Mi hermano que vive en Perú ha estado ahí un par de veces y, bueno, una pasada. Iremos cuando U2 toque en la próxima gira. Ahí están. Ojalá. Porque por ganar de los fans de U2 Perú, pues no va a ser. ¿Vos te ríes, Leo? ¿Tú no te irías a ver a U2 ahí a Perú? Yo me iba a Perú, pero bueno, aunque no toca a U2. Bueno, pues nada, a ver si es verdad y tocan alguna vez, bueno, en Perú. Eso fue el sábado, el Machu Picchu. El domingo se fue a ver si lo digo bien, Ollantaytambo, que está ahí, está el Valle Sagrado de los Incas. Eso fue el domingo. Como no, pues bueno, espera, que lo he visto por aquí. ¿Qué almorzó Bono allí? Un rico lomo de alpaca con salsa de saúco. ¡Oh! Yo también lo probaría, ¿eh? Hombre, por supuesto. Plato que le pareció extraordinario. ¿Sabes a quién le gustaría también? A Juanjo Planes. A Juanjo, bueno, Juanjo come lo que haga falta. Lo que pasa, el problema de Juanjo es que visita muchos lugares viendo a U2, pero como siempre está en la cola, nunca le da tiempo a comer. Muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico. Pero muy rico que el kebab o la hamburguesa, porque nunca le da tiempo a comer lo autóctono. Lo que come en el aeropuerto. Exactamente, es el pequeño y luego, problema de Juanjo. El domingo al lunes, pues bueno, Perú en estado de shock porque había desaparecido Bono. Nadie sabía dónde estaba y toda la prensa diciendo, ¿dónde está Bono? Como diciendo, se nos ha ido ya sin decir ni adiós. Bueno, apareció el lunes y ahora está yendo pues a una reserva natural, Tambopata, que según el director regional de comercio de la zona, dice que habría ido por consejo de Mick Jagger. Que dice, Mick Jagger estuvo por allí, por esa zona, y dijo que trabajaría en una cruzada medioambiental por la Amazonia. Tal vez dice que por eso igual ha ido Bono a ver esa zona para, pues ya se ha visto sí, pues se puede hacer algo de... A ver si puede hacer... Y bueno, pues Bono en principio ahí estaba ayer. Todo indica que hoy miércoles era cuando terminaría su visita turística por Perú. Pero bueno, veremos a ver la próxima semana y os diremos exactamente qué ha comido hoy y cuándo ha salido el avión destino, vete a saber dónde. Esperemos que sea para... Curioso... Que se terminen las vacaciones ya y que empiecen a haber ya noticias sobre la música, porque si no, no... Saber no lo que come Bono está curioso, pero no nos llena. Bueno, como a él. Ahí está. Vamos con la agenda y hablamos del ZooTV, que, bueno, pues hay que recordar que hoy se cumple 20 años de la primera noche del ZooTV en Lakeland, en Florida, en Estados Unidos. Uh-huh. Hoy se cumplen 20 años y vamos a hablar de ese concierto y de esa gira, pues al final del programa. Vamos antes a hablar con Carlos y consultar la agenda. Bueno, pues damos comienzo a la agenda con el grupo Ultra Valladolid. Viernes 2 de marzo en el Centro de Cultura de Pedrajas de San Esteban a partir de las 9 de la noche. Las entradas de este tributo están en el Bar Blues, es un pueblecito pequeñito, está en el mapa. En Pedrajas el coste será de 4 euros y el 25% de esta recaudación, de este tributo, irá destinada a una asociación de ahí de Pedrajas de San Esteban. Se llama Provincia de Valladolid, aclarémoslo para que la gente se ubique. Exactamente. Oye, un detalle. La asociación se llama Asociación Pedraja Solidario. Ultra Valladolid está últimamente con todo el tema solidario, como hemos comentado en semanas anteriores. Muy bien, lo veo. La verdad es que sí. Seguimos con la banda murciana Yutuban, tributo U2 en Madrid, en la sala Live. Sábado 3 de marzo a las 9 y media de la noche. La sala Live, para situaros a los que estéis por Madrid, la suerte que tengáis ver a Yutuban Está situada en la avenida Nuestra Señora de Fátima 42. El precio de la entrada será de 10 euros. Y otro tributo también a cargo de Zane, Madrid. ¿Dónde actúa normalmente Zane? Pues en el James Joyce. En la calle Alcalá, ¿no? La verdad, un gran pub. Estuve hace poquito allí y la verdad, muy bueno. Me gustó mucho. Bueno, pues como he comentado, con versiones de U2, Coldplay, Snow Patrol, Rolling Stone y estrenos de temas propios. ¿Qué día toca los Zane? El sábado, perdón, sábado 3. El mismo día que los Youtubers. Exactamente, a ver. Ah, ¿coinciden los dos? Sí, coinciden los dos. Vale, vale. Hay que dividirse el 50-50. Es que media hora entre tributo y tributo no da tiempo y de uno a otro. Y bueno, pues creo que tenemos una llamada telefónica. Ya podemos adelantar un nuevo tributo organizado en colaboración con Five Projects de U2 Valencia. De U2 Valencia. Y para comentarlo y anunciarlo, porque uh-huh. hoy se ha anunciado, tenemos a María José. Uh-huh. Hola, María José. Hello. Hello. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a tu programa. Felicidades, Carlos. Gracias, guapa. Bienvenida, Machu Picchu. Ya sé que fue ayer, pero bueno, es igual. Hello. Gracias. Hola a todos. Hola, María José. Esta tarde se ha anunciado una nueva fiesta del club de U2 Valencia. Esta vez va a ser fuera de Valencia, fuera de la provincia y fuera de la comunidad. Va a ser en tu casa prácticamente, ¿no? Va a ser en Tarragona. En Tarragona, por fin. Sí, una fiesta que lleváis mucho tiempo pues esperando, ¿no? La gente hay muchos fans de Tarragona, ¿no? Que nos... Exacto. Ya llevábamos tiempo, ¿verdad? Que lo habíamos ido pensando y tal, pero bueno... hacerse realidad, pues va a ser ahora. Y bueno, ¿qué día va a ser? Pues, coméntanos un poco dónde va a tener lugar el concierto. Bueno, pues la sala es una sala que se llama Sala Cero. Es una sala bastante legendaria en Tarragona. Se hacen, la verdad es que tocan grupos de nombre, ¿no? Y va a ser el 9 de junio. Un sábado, ¿no? Es un sábado. Entonces vamos a montar, pues eso que hemos hablado en otros programas, que un fin de semana U2-0, ya que tenemos cerca también el Delta del Ebro y todo eso, y allí se grabó el vídeo de Vértigo, uh-huh. aprovecharíamos y haríamos también esa visita a la Punta del Fangar. ¿Se va a organizar algo a través de U2 Valencia para poder, pues bueno, el sábado por la mañana desplazarse hasta la Punta del Fangar y en colaboración con el Parque Natural, pues... también creo que vamos a poder ver algún vídeo y imágenes de que tomaron ellos de cuando estuvieron U2 allí grabando el vídeo. Así es. Y bueno, eso será en teoría será el sábado 9 de junio por la mañana, luego pues por la tarde libre para que la gente pueda visitar Tarragona, uh-huh. y por la noche el concierto de Spyplane, ¿no? Va a ser Spyplane el grupo que actúe. Ahí está. Uh-huh. Un poco una nueva parte de lo que fue el ZooTV que se estrenó el año pasado aquí en Valencia con la fiesta del Actum Baby, ¿no? Uh-huh. Se va a hacer algo prácticamente similar o incluso mejor, ¿no? Similar o incluso mejor, exacto. La sala es totalmente distinta a lo que hemos visto últimamente en Valencia, pero bueno, también puede ser diferente el planteamiento. Ahora lo que tenemos en Five Projects es que planear todo eso, ¿no? La parte de escenografía y tal. Pues vale, porque aquí va a ser rollo también ZooTV, ¿no? Con pantallas y... Sí. Ahí está. Y ya está. Y Spyplane ahí en el escenario y nosotros pues a prepararlo todo. Además, la idea de Five Projects es que va a intentar grabar bien ese concierto con suficientes medios. Ajá. Para que quede ahí un buen recuerdo de ese día. Perfecto. ¿Eh? Así que ya empezaremos a mover cosas y en todo lo que podamos colaborar con las personas que se quieran desplazar hasta aquí, pues estaremos ahí dispuestos y encantadísimos de colaborar, ayudar y de estar ahí con los brazos abiertos esperando que vengáis todos. Bueno, pues yo ya te adelanto que de aquí de Valencia vamos a ir bastantes. Yo también ya te adelanto que estaré si no pasa nada. Tienes que estar, Javi, tú tienes que ser presente. Pero vamos, que seguro que mucha gente de aquí de Valencia se va a desplazar y aparte de... Pues eso, va a ser un fin de semana donde vamos a poder disfrutar del Delta del Ebro. Claro. Que va a ser algo chulo. Es que es curioso, ¿no? El poder hacer ahí para la gente que quiera ir a ver el Delta del Ebro y más es concretamente donde los fans de U2, donde se grabó el vídeo de Vértigo. Claro. Aparte, esto es un programa de frikis, o sea, es una visita friki la del Delta del Ebro. Ya está. O sea, miraremos si todavía está la pintada que hicimos ahí en aquella casa abandonada, camino de... Así, con que fuiste tú, Leo. Tú no digas nada. El de la pintada, vale, Leo. Oye, que no se nos quede el Mercedes enrollado en la arena. Muy importante, ¿eh? Ah, bueno, como les pasó a ellos, ¿no? Se pasó a Bono. Sí. No, íbamos no, preparados a la punta del Ebro, a la punta del Fangar. Punta Fangar. Punta Fangar. Bueno, María José, pues nada, muchas gracias por haber entrado en el programa y nada, ya vamos en los próximos meses, porque todavía queda un poquito, pues ya dando más detalles de esta visita y trataremos de facilitar en la medida de lo posible a la gente que quiera ir pues a su estancia en Tarragona. Ahí está, ahí estaremos, ya que estamos por aquí, pues lo prepararemos todo con tiempo y facilitar al máximo eso, el desplazamiento hasta aquí, alojamientos, todo lo que sea necesario. Muy bien, ¿vale? Manejo. Bueno, muchas pues un abrazo a todos, abrazo. Muy grande. Igualmente. Chao. Adiós. Saludos a todos. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, nos quedan 15 minutos. Vamos a dedicárselos a ZUTV, que como decimos hoy cumple 20 años. Sin antes volver a felicitar a Carlos por su... ¿cuántos? 10 años y medio. ¿10 años y medio de qué? Si fuese bisiesto, o bisiesto hoy, cumpliría 10 años. Por su cumpleaños y por su bizcocho espectacular, y lo ha hecho él, ¿eh? Hola, muchas felicidades. Y cumplo 42. Gracias. Me ganas. A vosotros y a todos que tuve la ocasión de que me felicitaran. Gracias a todos. Oye, que me dicen mejor homenaje a Carlos que poner ahora mismo música. ¿Ahora poner, ya? No, hombre. Pues vamos a poner la primera. Poner la primera canción de ZUTV. Bueno, pues sí, la primera canción que, bueno, antes hubieron unos rehearsals, pero bueno, oficialmente esta fue la primera actuación del ZUTV, la primera canción que interpretaron, que como todos sabéis fue ZU Station. ZU Station. Yeah. Así sonaba el primer Food Station de la historia, ¿no? En directo. Y vaya intro, ¿eh? Sí, sí, bueno, para una forma extraordinaria de empezar los conciertos. Y bueno, que fue la primera canción de prácticamente los 157 conciertos que dieron en esta gira Zoo TV. Que bueno, pues tuvo 5 mangas, recorrieron casi todo el mundo. Lo vieron 5,4 millones de personas. Y como decíamos, pues empezó el 29 de febrero del 92, hoy se cumplen 20 años, y duró hasta el 10 de diciembre del 93, con el concierto que dieron, el último concierto de Zoo TV, que fue en Japón, concretamente en Tokio. Bueno, como decía, pues esta primera noche en Lakeland contó con una audiencia de entre 7.000 y 8.000 espectadores, no era un recinto demasiado grande. Y bueno, la última vez que U2 había tocado en Estados Unidos había sido al final de prácticamente de la gira del Joshua Tree. O sea, hacía bastante tiempo que no habían tocado en Estados Unidos, cosa que bueno, ahora prácticamente tocan casi todos los años en USA. Tuvieron como teloneros en este primer show a The Pixies y a VP Fallon, que luego fue pues el que se dedicaba a hacer fotografías durante toda la gira y que luego salía en los tour books. Y bueno, en el concierto lo que hacía era pinchar música, ¿no? Fueron los teloneros de esta primera noche. Y bueno, antes de comentar un poco lo que fue el show, hay que decir que los días previos pues estuvieron haciendo los rehearsals, los ensayos. Y al igual que ocurrió aquí en Barcelona con el 360, pues también dedicaron unos días antes a preparar lo que sería esta primera noche del Zoo TV. Y bueno, el audio de estos rehearsals e incluso vídeos circulan por YouTube, se pueden ver y bueno, descubrir cómo se hallaban estas canciones. Luego hay una de ellas, concretamente One, que la emitieron para la MTV, que podéis también encontrar en YouTube. Con esa primera prácticamente versión que hacían de One en directo, con el escenario a medio montar, con los primeros coches Traban que se habían colocado y que prácticamente estaban terminados de pintar, porque bueno, los Traban pues se terminaron hasta el último día y luego durante la gira pues se fueron añadiendo y quitando. Y seguramente el que le van a dar a la chica esta alemana, pues no creo que sea alguno de los originales, ¿no? Serán algunos que habrán cogido ahora y que lo habrán decorado, lo habrán pintado. Pero bueno, imaginaos el valor que puede tener uno de esos coches que originalmente estuvieron colgados, ¿no? Del 11 Cravans, del escenario. Y bueno, pues bueno, ya metiéndonos un poco en el concierto, os podéis hacer un poco la idea de lo que supuso para aquellos fans. Estos que fueron a Lakeland pues fliparían porque no tenían ni idea, ¿no?, de lo que podían encontrarse. Cuando llegó aquí a España el Zoo TV, pues ya algo se había visto en las noticias, algo había salido en vídeos. Internet no estaba, pero algo te podrías imaginar, ¿no?, de lo que podría ser el show aquí. En revistas, sobre todo, salían fotos. Aquí no tenías ni idea de lo que te ibas a encontrar, ni cómo iba a aparecer Bono, ni el orden de las canciones, nada de nada. Y bueno, la primera sorpresa, pues al margen de cómo salió U2 al escenario y llegar al pabellón y ver los tramas y las pantallas, pues fue ver a Bono pues vestido de negro con las gafas de The Fly. La última vez que lo habían visto a Bono iba con el chaleco y con la coleta. Sí, bueno, aparición que hizo fue con el vídeo de Night on Day. De hecho, los que tuvimos la ocasión de estar ahí, yo fui uno de ellos. ¿Dónde? En Madrid. En el 87. Subí en Zoo TV. Ah, también, vale. Vale, yo supe de ello, de cómo era la vestimenta, iba del show, por una revista que ya actualmente ya no existe, se llama Número 1. Y hicieron un especial de U2, lo tengo en casa, especial de U2, lo que será el Zoo TV. Y la verdad es que impresionante, ya ibas con una idea de lo que ibas a disfrutar. Pero realmente, allí dentro era tal el shock. Sí, impresionante. Porque, mira, perdóname, la Wikipedia define el Zoo TV como un espectáculo que operaba en muchos niveles, diseñado para provocar un sentimiento de sobrecarga sensorial en la audiencia. Shock, shock, shock. Sí, era, la sensación era cuando palabras y de cambios de, pues, de luces, las imágenes, la sensación que quedaba, yo al menos por propia sensación mía propia, que llegabas al estadio y de pronto veías pedazo de pantallones gigantes, luego tal como entrabas, a tu derecha estaba el video concesionario donde te ponías a hacer cola. Yo hice cola para grabar el famoso vídeo para ver si salías. No cabía decir qué iban a hacer aquí, luego son los cabezones, etcétera, y luego el concierto, verdad que espectacular. Ojalá repitieran un concierto así, ojalá. El Zoo TV, bueno, lo vas a poder ver el 9 de junio en, sí, en Tarragona, algo yo, parecido. Yo lo YouTube. YouTube. Ya, hombre, claro, pero fue una falta de los originales que sí, los tenemos comiendo que potaje, por cierto, en Perú. Pues, recuerdo, inciso, el viernes, creo que es el viernes, día 2, es el cumpleaños de Vicente. De Spypen, felicidades. Pues nada, ahí queda también ese recuerdo para Vicente, el bono valenciano. Y bueno, si queréis escuchar el concierto o tener más detalles de este show, ya lo analizamos aquí en Vértigo Radio, concretamente el 2 de diciembre del 2009, en el programa número 9 de la quinta temporada. Pues aquí ya, pues. Joder, mía, que ha llovido. Madre mía. Llevamos ya aquí una tira de años y este show, el de Lakeland, pues ya lo estuvo revisando Oscar en su momento. Uh-huh. Y bueno, ya como tampoco nos queda mucho tiempo para comentar más cosas del show, otro impacto que también se llevó la gente en el concierto fue la primera aparición de Mr. Miracle Man. Uh-huh. Y bueno, pues en fin. Es que yo creo que es que fue todo una experiencia, o sea, impresionante para la, ¿no?, gente. El primer concierto, imagínate, la última vez que has visto a Bono llevaba un chaleco, pelo largo, vestido así de en plan country, y de repente te encuentras todo en plan de negro, con traje de vinilo, unas gafas súper grandes, 10 también totalmente cambiado. O sea, hablamos de Bono, pero el cambio de 10 también fue enorme, ¿no? Sí, todos. Sin pelo. La gente ya había visto el vídeo, ¿no? Ya viendo el vídeo del flyer, más o menos la gente se hizo una pequeña idea de cómo era el nuevo cambio de U2, ¿no? Pero verlo directamente en el escenario ya sí que te impacta, claro, un poco. Igual esperabas una mezcla de Joshua con, ¿no?, con Action, sí, tal vez. Y luego pues también los... Iba predispuesto a eso. Los personajes, ¿no?, que se inventó Bono y que luego fueron evolucionando a lo largo de la gira, pero bueno, eso ya es otra historia. Nos despedimos ya con una de las canciones emblemáticas de esta primera noche y de todo el Zoo TV, del disco Actum Baby, que fue Ultraviolet. Esta fue la primera vez que tocaron Ultraviolet en directo y bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Venga. Agradecemos la presencia de Marieta, nuestra amiga de Ivy, que la tenemos ya valenciana 100%. Valenciana 100%. Y nada, Leo, Carlos y Fallera también. Y Raúl, buenas tardes, buenas noches, nos vemos. Javier Bala, buenas tardes. Un placer. La próxima. Un placer trabajar con usted. Dejamos con la joya de la corona, que es Ultraviolet. Venga. Chao. Hasta luego. Chao. En Perú.